tenemos que entender que nuestra lucha es colectiva. Que por ahora no hemos encontrado otro instrumento más importante que la construcción de partidos. Y en él se expresan las voluntades colectivas. Pero también debemos saber que cuando somos gobierno, el gobierno tiende a tragarnos los mejores cuadros y empezamos a olvidar al partido. Y hay una burocracia del Estado afín que nosotros creamos, que es imprescindible, pero nos vamos quedando como olvidados y alejados del palpitar del partido. El gobierno es el hoy, es la administración del hoy. El partido es el cultivo de la esperanza del mañana. Tenemos que aprender una lección de hierro, porque no ganó Macri en la Argentina, perdió el justicialismo.